transferencias más lo que recaudan ellos. Para este año, para el 2022, tuvimos casi 8.000 millones de pesos de presupuesto, ahora tenemos casi el doble. Y sí, lo cual es lógico dentro del escenario económico y con el contexto inflacionario que estamos atravesando. Claudio, ¿cómo se arma un presupuesto? Bueno, nosotros, en realidad la tarea del armado del presupuesto comienza ya por julio, agosto, ya empezamos con las primeras tareas. La verdad que es un trabajo bastante complejo, en donde hay todo un dinamismo con cada una de las áreas en función de los proyectos y la demanda que tienen de recursos para un poco financiar sus intervenciones, y nosotros con la Agencia de Recaudaciones, lo que tiene que ver por un lado con los ingresos municipales y, bueno, también toda la interacción que tenemos con el Ministerio de Economía de la provincia en cuanto a los fondos coparticipables. Se habló mucho de la financiación del presupuesto y de los recursos que provincia mandaría al municipio. Todavía el presupuesto de provincia no está, más allá que el de Tandil sí. Me imagino que habrán hablado los ministerios de Rubén. Sí, el presupuesto provincial no está aprobado, lo cual para nosotros, como siempre, es un problema, porque nos quita alguna certeza respecto de los fondos provinciales. Vos pensás que hoy lo que es la conformación del presupuesto municipal, los fondos provinciales alcanzan casi el 54% del total del presupuesto, y hoy el único dato que tenemos de provincia es únicamente la variación en el total de la masa coparticipable, pero no tenemos datos propios para cada municipio del CUL, que es en definitiva lo que termina definiendo lo que vamos a recibir por los antenas. O sea, después, una vez que está el presupuesto de provincia establecido y votado, quedan dos caminos: o sobra plata para obras, o lamentablemente hay que achicar en obras. Exactamente, o sea, veremos ahí cómo queda las transferencias provinciales, y llegado el caso habrá que ver cómo se maneja la cuestión del gasto. Claro, siempre se habla mucho de las tasas, qué aumento de tasas y cómo la tienen manejado para el 2023. Bueno, nosotros lo que tiene que ver hoy fundamentalmente con las tasas feriales, que es la retributiva y accesorias, que son las tasas domiciliarias, hemos planteado un esquema escalonado que totaliza un promedio ponderado del 75% a lo largo del año, arrancando en el mes de enero con un 50%, y luego cada bimestre se incrementaría en un 10% sobre los valores de diciembre. El objetivo de esto es ir acompañando básicamente la variación de los ingresos de los contribuyentes a lo largo del año. ¿Qué significa ponderado, que esa frase que dijiste, que es? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es, obviamente, cuando uno estira a lo largo del año el aumento, cada uno de esos porcentuales pesa menos en el total del incremento de tasa. Nosotros, cuando planteamos el incremento de tasa, lo que miramos es la variación anual, y ese 75%, en definitiva, lo que quiere decir es que un contribuyente en promedio va a pagar en el 2023 un 75% más que lo del 2022. Claudio, en este 2022 que está terminando, tuvimos casi una inflación del 100%. ¿Cómo quedamos con el aumento de tasas del 2022? No, nosotros quedamos muy desfasados, o sea, nosotros tuvimos un aumento de tasa del 49%, y eso explica un poco el 50% de enero que intenta de alguna manera recuperar el poder adquisitivo. La verdad que pensar un aumento de tasas y armar el presupuesto en un contexto inflacionario tiene esta complejidad, una vez que termina perdiéndose con estos números, pero la verdad que el peso de la inflación es muy, muy alto, y eso complejiza mucho así la situación. Estamos viendo un 49% de aumento de tasas para el 2022, casi un 100% de inflación. Se perdió muchísimo. Exactamente, sí. De hecho, en todos los municipios el componente de las tasas prediales han perdido muchísimo, porque es la tasa que no varía, que no acompaña a la inflación, y generalmente son un ingreso muy importante para los municipios. ¿En este presupuesto hay algún beneficio? Sí, se han planteado unos beneficios que, bueno, nosotros consideramos muy importantes con todo lo que es el sector productivo. Uno de los beneficios tiene que ver con ampliar las categorías que están en el régimen simplificado. Hoy incorporamos desde la H hasta la finalización de las categorías monotributistas al régimen simplificado, y estaban en el régimen general. Eso es un gran beneficio para ese grupo de contribuyentes. Y la otra tiene que ver con una ordenanza que trabajaron conjuntamente los concejales Loriz y García Allende, junto con el resto de concejales encabezados por Mario Sivaldieri, donde ahí lo que se propone es una eximición para todos los monotributistas que inicien actividad productiva del derecho de habilitación, y luego esta exhibición de la TUAE por los próximos 2 años, un 100% el primer año y un 50% para el segundo año, bueno, lo cual la idea es promover toda la actividad productiva con esta ordenanza. No, bien, los tandilenses, ¿somos pagadores? Sí, Sí, y Tandil siempre se ha caracterizado por ir acompañando, y de hecho, yo siempre lo digo, cuando uno lo compara con el resto de los municipios, de por lo menos de la zona de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una cobrabilidad que en términos comparativos es muy buena. Claudio, ¿cómo estamos con provincia? ¿Hay deuda? ¿Se va achicando? Sabemos que en las últimas semanas también el internet estuvo con el gobernador, con diferentes funcionarios hablando sobre deuda. Sí, nosotros venimos en constante trabajo con la provincia. La principal tiene que ver con los fondos por la ley de canteras, eso es algo que venimos charlando con el Ministerio de Medio Ambiente. Aparte de otros fondos, son fondos que venimos conversando con la provincia. ¿Ya te convocó el Consejo Liberante para cerrar el presupuesto todavía? No, aún no, pero seguramente en los próximos días estaremos en el Consejo para dar